Según noticias desde Seúl, el día 20, la Acción Popular de Emergencia por el Retiro del Poder de Park Geun-hye, integrada por más de 1.550 entidades surcoreanas, publicó la declaración y la solidaridad e intervención de ciudadanos por la sociedad democrática, el comentario en condena del resultado intermedio de la pesquisa de la Fiscalía sobre el escándalo de Park Geun-hye y Choi Soon-sil, y en exigencia de la dimisión inmediata de Park. Por otra parte, el periódico digital surcoreano Voz del Pueblo informó que, el día 22, la Asociación Surcoreana de Abogados publicó la declaración sobre la situación del Estado en demanda del retiro voluntario de Park Geun-hye con el cargo del abuso de la política estatal, y el Sindicato Nacional de Funcionarios Públicos declaró el inicio de la huelga en sitio para la dimisión de ella.